la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared y que no deja que nos acerquemos. Radiosemilla.com.ar. He llegado con la lluvia un poco retrasada porque, bueno, hay problemas en las calles. Pero la lluvia no es nada realmente, ¿no? Ante los problemas que se avecinan. Bueno. La lluvia es vida, Negrita. Es la lluvia vida, es este. Es florecimiento, ¿no? Es este. Bueno, me encanta la lluvia. Pero. Bueno, en este caso hay un poco de despelote en las calles. Pero bueno, ya estamos aquí. Sigue estando ausente Ana, María, ¿no es cierto? Pero se está reponiendo. Así es. Compartimos entonces que ya hemos empezado un poquito tarde el programa La Calle Anda Diciendo. Así es. Sí, a María la tenemos todavía ahí reponiéndose su operación. Y por ahí hay un audio que mandó de saludo al programa anterior de Radio Semilla. ¿Sí? Y después cuando lo encontramos podemos compartirlo también, ¿no? Claro, claro, claro. Ella siempre desde ahí está como en una atalaya, ¿no? Mirando. A ver qué hacemos. A ver qué y hacemos. Y cómo lo hacemos. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, yo voy a continuar un poco con lo que habíamos comenzado a hablar en el programa anterior sobre esa gran huelga del 75 en Villa Constitución y en ocasión de que se ha abierto finalmente el juicio a los culpables de la tremenda represión, del tremendo operativo desatado allí, ¿no? El 20 de marzo de 1975. Así es, y que se recuerda con un nombre, no se recuerda con un nombre, tenía un nombre, ¿no? Sí, en realidad era el segundo Villazo, porque el primero había sido un año antes, justo un año antes, el 16 de marzo del 74, como dando origen, ¿no?, a este proceso de recuperación sindical que se dio allí en una seccional de la Unión Obrera Metalúrgica. Una seccional tan fuerte, ¿no?, porque ahí estaba Sindar, estaba en ese momento Marathon y Metcon, o sea, empresas estratégicas dentro de la economía nacional, ¿no? Así es. Entonces vamos a seguir con eso. Vos nos habías prometido también algo sobre un tema muy importante en estos días, que desgraciadamente sigue siendo vigente cada día más, ¿no? Sí, y cada día más grave, que es que es Palestina, ¿no? Concretamente, bueno, y todo lo que está sucediendo allí. De una gravedad enorme, una escalada sobre la Franja de Gaza por las fuerzas israelíes que está, digamos, llevando a, ya no a limpieza étnica, prácticamente es un genocidio, ¿no? Es la eliminación de la población. Hay ya más de 16.000 muertos a esta altura, bueno, deben contarse hora a hora, ¿no? Sí. Es así como lo decís. Y eso vos ibas a compartir alrededor de un libro, ¿no, Negrita? Sí, un libro que es de un, precisamente es de un historiador israelí, ¿no? O sea, lo cual le da, ¿no es cierto?, los ataques del. No, es difícil dirigirlos hacia una persona judía que se ha dedicado a estudiar. Y que es muy reconocido, no solo en Israel, donde ha dado clases en la universidad, sino en muchos otros lugares del mundo. Es un hombre que, Ilan Papé, que ha escrito varios libros, un hombre muy comprometido, que en estos momentos justamente levanta la propuesta de la paz y de la convivencia, porque ya él, después vamos a ver, la propuesta de dos estados parece bastante inaccesible, ¿no es cierto? Hay enfrentamientos tan fuertes que es, digamos, primero que el Estado israelí ha ido avanzando sobre todas las divisiones que originalmente se hicieron para que hubiera dos estados, digamos. Ha avanzado, ha violado todas las disposiciones de las Naciones Unidas, todos los compromisos. Así que va reduciendo, ¿no es cierto?, a lo que podría ser el Estado palestino, a áreas muy pequeñas, muy intervenidas además por, digamos, ni siquiera están conexas, ¿no?, que es la Cisjordania y Gaza, y Jerusalén Norte. Y se hace no solo por esa actitud, sino, digamos, por el nivel de enfrentamiento, de odio, podríamos decir, ¿no?, que se ha instalado, haría, no sé, muy difícil la convivencia entre dos estados vecinos, todo el tiempo al lado. Entonces, esa propuesta que durante mucho tiempo fue, bueno, una propuesta incluso hasta aceptada por sectores palestinos en algún momento, lo que le valió a Arafat un poco su desprestigio también, hoy Ilan Pappé considera que es imposible, y que, bueno, él plantea solamente una superación, que también, ¿no? Está difícil. Muy difícil. ¿Cómo se llama el libro que nos traes sobre Palestina? El libro se llama Los 10 mitos de Israel, porque, bueno, él tiene varios, tiene una historia de la Palestina moderna, tiene otro sobre Palestina donde hay una desclasificación de documentos, desde que se ha creado el Estado de Israel, donde se nota abiertamente una desclasificación pública, ¿no?, de documentos israelíes, donde hay, hablan por sí solos, ¿no?, de cómo el plan, digamos, de limpieza étnica hace muchos años que está en la cabeza de los dirigentes de Israel. No ha variado, digamos, ha tenido solo algunos matices, pero no ha variado. Y este último libro, no creo que tiene otro nuevo, no estoy segura, porque no son, desgraciadamente están en inglés la mayoría, pero estos tres que digo están en español. Este se llama Los 10 mitos de Israel. Bueno, él, a través de sus libros, digamos, él va desmadejando, ¿no?, cómo el Estado de Israel, para legitimarse, digamos, ha creado precisamente estos 10 mitos, ¿no? Estos mitos que tanto tienen que ver con la política real, ¿no? Los mitos. Y también tienen que ver con nuestro propio laburito, Negra, que es la comunicación. Así es, cómo se generan, ¿no es cierto?, en la opinión pública ciertas ideas, ciertas configuraciones de todo tipo que, bueno, a fuerza de decirlas, machacarlas y sostenerlas por aliados, terminan generando efectos de verdad, ¿no? Sí, terminan influyendo sobre la realidad misma. Sobre la realidad, creando realidades, ¿no?, como dicen los sociólogos. Así que, bueno, entonces me parecía oportuno, porque es un hombre muy solvente, que se sostiene mucho, incluso en historiadores y demógrafos israelíes, sostiene mucho de sus juicios. Entonces, bueno, si hoy tenemos oportunidad, vamos a comenzar con el primero. Perfecto, el primero de los mitos. El primero de los mitos. Maravilloso. Así que, bueno, ya le hemos contado a nuestras amigas y oyentes los dos grandes temas que queremos tocar. Pero ahora, antes de ir a la musiquita, al separador, hace rato, Negra, que no charlamos entre nos, ¿no? Así es, así es. sí, con una realidad que, bueno, no sé si es que no queremos charlar. Es probable. Yo te contaba aquí, antes de que empezáramos a charlar, en el programa anterior, que estaba saliendo por esta radio, en el Enredando las Mañanas de los miércoles, hicimos una nota con un compañero de Panamá para traer alguna buena noticia, claro, a nuestra radio, por las luchas, manifestaciones, marchas impresionantes que se dieron. Pero él lo que quería era preguntarnos a nosotros. Ah, ¿cómo estábamos? ¿Qué pasa con este fenómeno Milei? Uh-huh. Y bueno, tuvimos que prometerle en futuros conversaciones, porque nosotros queríamos preguntarle a él. Claro, claro. Esas buenas noticias. Él era el portador de las buenas noticias, no nosotros. No, sin duda. Así que trajo buenas noticias, tan importantes para esta América, ¿no?, que pareciera ser territorio que empiezan a mirar de otra manera, ¿no?, los poderes del mundo. porque han tenido, si bien han mirado siempre, pero tuvieron un periodo en el cual estaban un poco más distraídos, ¿no? Estaban mirando para otro lado. Pero bueno, ahora hay unas configuraciones mundiales tan complejas que no sabemos a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Y las miradas yo calculo que siempre están. El asunto es dónde están las manos, dónde pueden poner sus manos. Claro, dónde están las manos. Porque claro. Ese era un ejemplo, también se me quedó en la cabeza, viste, lo que uno charla en último momento, es cómo los poderes, y dentro de ellos el principal, que es el imperialismo, a pesar de sus deseos, van haciendo lo que pueden. Van haciendo lo que pueden, sí, exactamente. El tema es, digamos, también lo que está oculto, ¿no? Es decir, lamentablemente no tenemos en muchos casos la información, ¿no es cierto?, de esas redes subterráneas que se tejen, ¿no? Las redes secretas que sustentan a los grandes estados y bueno, y los planes, ¿no? Uno los va dilucidando, a veces tarde, a veces nunca, porque también hace falta mucha lectura, ¿no? Mucha formación. Y a mí me parece que uno de los problemas de esta época es una enorme diversidad de información que absorbe las cabezas y quizá no sea lo que uno absorbe lo más importante, y un espacio dificultado, ¿no?, para los análisis más profundos, ¿no es cierto?, las informaciones más más de, digamos, definitorias de lo que está pasando. Es una impresión, ¿no? Y además, bueno, todo el deterioro educativo y cultural que hay, me parece que contribuye también notablemente a que no podamos aprender, ¿no?, muchas de las líneas fundamentales por donde desandan los poderosos, ¿no? Es una, no sé si compartís eso, pero me parece un elemento. No me escuchas. Ahí está. Sí, no me escuchabas a propósito, negra, porque tenía el botoncito apretado. Bien. Estaba en mute. Bien. Pero no dije nada. No. Nada digno de repetirse. No, a propósito de ese elemento que estás marcando vos, de conocer, de tener todos los elementos en la mesa, yo pensaba a propósito justamente lo de Panamá. Sí. ¿No? Los poderosos tienen sus planes, tienen sus miradas y las manos allí donde pueden. Pero al mismo tiempo, a propósito de estas visiones y estos mitos que se creen, es decir, esta ideología construida para objetivos perversos, pero por otro lado está la realidad cotidiana, porque ¿qué es lo que hace saltar esa cotidianidad de mentiras? La realidad misma y las marchas y los procesos de pelea, ¿no? Recién charlábamos cómo ser con este panameño. Vienen peleando contra esa ley de minería ellos hace mucho tiempo, ¿no? Y los poderes, bueno, hacían la suya porque no pasaba mucho, podían. Claro. Podían llevar. De repente, cuando sale esta movilización, todos esos velos, todos esos mitos caen, se caen estrepitosamente, y los poderes, es decir, la Corte Suprema de ese país, que nos imaginamos que será parecida a la nuestra, en 3 días resuelven que es inconstitucional la minería, ¿no? Claro, el famoso concepto de correlación de fuerzas. Pero hace saltar rige. Todo, hace saltar todo al resto de los elementos que juegan cotidianamente y los alinean de otra manera. Y los hace visibles, ¿no? Y los hace visibles. Otra de las charlas que tuvimos en la mañana con respecto a... Hay una periodista que hace fotoperiodismo precioso, Susana Maresca, y ella hace años que está elaborando un libro que salió precioso sobre los caminos del litio, ¿no? Y bueno, en la charla con ella, ¿qué es lo que sale? Es decir, el malón de Jujuy pone de manifiesto y le da aceite a ese conocimiento y esas experiencias que ella quiere comentar, ¿no? ¿Cómo es esos procesos que te hacen caer los velos? Porque esos procesos masivos, me refiero a eso, es decir, no en las peleitas. Las peleitas son muy importantes para ir manteniendo, Para no volvernos paralíticos y tener el músculo un poquito más estrenado, entrenado cuando hay que pegar esas carreras. Pero son esos procesos lo que dan, hacen tirar los velos por sí. todas partes. Y con respecto a Palestina, pienso también que es lo mismo. Es decir, cuando hay resistencia, cuando hay intifada, que las hemos visto, ¿no? ¿Cómo eso obliga a esos velos? Es decir, pierden sustancia y pierden efectividad, ¿no? Claro, sí, los discursos temblequean, ¿no? Ante una realidad brutal. Y en nuestro tema, que no lo queremos. No queremos ir. Lo masticamos como un chicle y no lo tragamos nunca, que es cuál es la realidad nacional. Y pasará lo mismo, estimada, pasará lo mismo. Es decir, vos decís esos elementos que no nos permite unir todo, digamos, esa mesa donde están los elementos y cuyas conexiones están medio enredadas. Sí. Están medio enredadas, bueno, será el hartazgo de la gente que los pone nuevamente en su lugar, porque cuando este muchacho, estamos hablando de Milei, ¿no? Sí. Por si acaso que hubiera duda, habla de no hay plata y hay que vivir con lo que hay y hay que tomar más deuda y hay que hacer ajuste. Y hay que hacer ajuste, ¿por qué? Porque no hay plata. No. Bueno, es un tema para ir desmenuzando, para encontrar los 10 mitos falsos, o más. Bueno, busquemos. Claro. Algunos pocos para recién, no... Recién venía caminando y al cruzar Bulnes había una señora cantando al lado mío, ¿no? Una mujer más o menos de 50 años. Ah, le digo, qué lindo, qué sé yo. Y me dice, bueno, dice, estoy cantando porque por lo que se viene. Dice, porque realmente si no canto, me enfermo. Entonces empezó a decir así en forma... completamente espontánea, me dice, volvemos a Menem, yo no puedo creerlo, me dice, el menemismo fue tremendo, no nos terminamos de reponer y estamos acuerdo. De nuevo en pleno menemismo. O acuerdo, sea, acuerdo con ella. Estaba completamente absorbida por esa idea que ella sintetizaba en eso y que creo que sí, que es así, ¿no? Es decir, porque todas las noticias van confirmando la colonización, o no sé si es colonización del gobierno, por todos los antiguas caras y antiguos personajes, sí, viejos y recientes del macrismo, ¿no? Es decir, macrismo y del peronismo. Por eso, viejos en cuanto al menemismo, porque, bueno... Está el sobrino de Menem, están todas las ideas, digamos, de aquel momento, sí, reflotadas de alguna manera por Macri en otra etapa, y también el funcionario estrella, o sea, el Caputo es el apellido, ¿no?, que quizás sintetice de una manera más brutal. El saqueo, es. ¿No? Sí, eso que decís vos, esas caras viejas, el menemismo que dice tu vecina, tu vecina cantora, estoy completamente vecina de acuerdo. Vecina de la radio, porque era acá en Bulnes y Rivadavia. Bueno, perfecto. Sí, también, la permanencia de Scioli, que es, es un funcionario del gobierno que se va. Scioli permanece en Brasil. La funcionaria Flavia Rollón, funcionaria también de este gobierno, que estaba está ahora en minería, pinta para minería, pero estaba en algo parecido, que ahora se me olvidó. Pero tiene que ver con, sí, con la técnica también. Está el radical Petri. Petri que ha tenido todos se han puteado entre sí de una manera tremenda. Y nos falta uno bastante importante que pinta lo que nos decís vos, que es que esta nueva situación que trae el pasado al poder de todos los tiempos, porque que más refleja eso, a mi humilde criterio, es este señor Guillermo Francos. Bueno, Guillermo Francos estuvo en la dictadura, estuvo en el menemismo, fue amigo directo del señor Cavallo, fue el presidente del Banco Provincia bajo el gobierno de provincia del señor Scioli y fue funcionario de Alberto Fernández, sí, porque era representante del BID por hasta Argentina. Hace muy pocos días. Es decir, este pobre hombre no ha tenido vacaciones desde la dictadura hacia acá. Entonces, cuando tu vecina cantora dice el menemismo, es el menemismo y todos esos lazos que vienen desde antes del menemismo, sí, y que jamás se rompieron. Jamás se rompieron fundamentalmente. Tuvieron y que jamás se jubilaron. Tuvieron tampoco menos peso en algún momento, tuvieron menos peso, pero jubilarse no. Jubilarse no y hacer negocios, ¿no? Porque también lo tenemos a Manzano, que también ha reaparecido. Personajes que si bien no tenían gestión, en muchos casos, pública, pero han hecho negocios millonarios aprovechando esos antiguos puestos, sí, o sí, nuevas conexiones. Ese es típico, el empresario que hace negocios con el Estado. Con el Estado. Con todos los estados que allí, con todos los gobiernos del Estado, ¿no? Así que esta es una nueva versión, corregida y aumentada, como dicen los libros, ¿no? Cuando hacen una nueva edición, de estos panoramas, pero digamos con la gravedad de que existe casi un 44% de pobreza, ¿no? Ese es el último dato de este Instituto Católico que la mide, ¿no? Del INDEC. Es decir, que tenemos enfrente, si bien en el 2001 también existían índices, creo, superiores, pero demasiados años de sufrimiento, ¿no? De sufrimientos, de engaños, de cooptaciones también de dirigentes, de pases, ¿no? De pases de partidos que son escandalosos en muchos casos y que quisiera ver qué pasa, ¿no? Porque ahora tenemos Pero son escandalosos los pases de partido, negra. Y para la ética pública, digamos que debería ser. Yo no los veo tan espantosos desde este otro punto de vista. Estoy pensando como ser en esta muchacha que se llama Flavia Rollón, ¿no? Que ha sido funcionaria en esta administración, que ahora va a ser de la Secretaría de Minería. Ella ya ha demostrado en la práctica cuál es su perspectiva de Estado y sociedad. Y si ahora le sigue con esa misma perspectiva, tiene experiencia incluso. Tiene experiencia, es decir, no está traicionando sus principios al pasarse O el amigo Scioli, no es que traicione sus pensamientos, ¿no? O este señor Franco, que los laburantes del Banco Provincia conocen cuáles son sus características y metodología, y el tipo ahora le dan trabajo. Claro. Con otro partido, no importa. Bueno, pero de todos modos, nobleza obliga, ¿no? Es decir, vos estás sirviendo a un gobierno, por más que vos, con tu ideología, digamos, hayas hecho lo mismo, pero estás sirviendo a un proyecto diferente, supuestamente. ¿Es tan diferente? En las palabras, sí. En las palabras, sí. Y en lo que la gente vota también, ¿no? Porque la gente vota esas palabras de alguna manera. Entonces, bueno, no hay una fidelidad. Por eso digo, desde la ética pública, ¿no? Desde la ética personal puede sentirse muy tranquilo. Pero tampoco existen sanciones, ¿no? Para esas cosas desde la protección del ciudadano. Solo cuando trona el escarmiento. Solo cuando trona el escarmiento. Exactamente, solo fue el 19 y 20 que hizo tambalear todos esos lazos, ¿no? Entonces tuvieron que inventar otra realidad y dar concesiones, y tuvieron que dar concesiones y empezar a crear otros mitos. Sí. Otros mitos, ¿no? Son las 12:51, negrita. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero el próximo programa tendremos quizá algunas evidencias concretas del rumbo que va a tomar este gobierno y que ya se anuncia con mucho sacrificio. para los más pobres, ¿no? Y para todos. Porque es hora de sacrificarse. Y para todos. Como si no estuviéramos sacrificando. Como si no estuviéramos sacrificándonos hace bastante tiempo. Pero bueno, así que habrá que combatir el desánimo, porque yo creo que esto es un punto muy importante. A mí me parece que uno de los efectos inmediatos, que además no fue ahora, ahora fue el impacto de que triunfó todo eso, ¿no? Pero es un trabajo acerca del miedo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? De lo que nos espera, ¿no? De las patotas, es decir, de un montón de elementos que trae aparejado este estilo Milei, que lo haga o no, ha generado un efecto que creo que era absolutamente esperado y programado por ellos, ¿no? Con el objetivo de noquearte en el primer round, ¿no? Entonces, antes de subir al ring, porque todavía antes de subir al ring. No hemos subido al antes ring. De subir al ring, ¿no? Así que tenés ahí uno ya noqueado, que no va a presentar batalla. Ese me parece que es un tema que, bueno, que todos tenemos que pensarlo, porque mucha gente muy muy amargada, muy dolorida y con mucha desesperanza, ¿no? Y eso es una puede crear un y creo que lo va a hacer una enfermedad social que es muy muy negativa para los pueblos, ¿no? Sobre todo cuando hay que enfrentar situaciones como las que vamos a tener que enfrentar. Así que bueno, eso es una reflexión que yo creo que entre los amigos, entre las familiares, ¿no es cierto? Hay que, no solo a los que no lo votaron, sino a los que lo votaron. Bueno, con respecto a eso sí, pero no quiero alargarnos un poco. Está bien, vamos más, a dejar aquí. Pero sí, sí, digamos, al conjunto sobre todo uno intenta, ¿con quién intenta charlar? Con el conjunto de que tiene una vida cotidiana como la de uno, ¿no? Claro. No aquellos que se están jugando un puesto, aquellos que se alimentan de la teta, del poder, cualquiera sea. Y que tienen tranquilidad en esta etapa como en otras. En cualquiera. Pero entonces, bueno, ese es nuestro segmento, que es bastante grande. Sí. Bueno, Negrita, si tenés una buena noticia, retrasamos la tanda, retrasamos la música. Si no fuera así, ¿vamos a la musiquita? Vamos a la musiquita. Después viene alguna buena noticia, pero igual vamos a la musiquita porque ya por ahí estamos aburriendo, ¿no? Radiosemilla.com.ar. Voy a tocar una canción bastante nueva que la compuse este verano esperando la luna llena. Ajá. Iba por los caminos cantándole a la luna y bueno, salió así. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna te daría mis ojos te los daría, luna te daría mis ojos, pero no te lo voy a dar. Porque si te doy mis ojos me quedo sin verte luna y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría. Luna, te daría mis ojos, pero no te los voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar, ni llorar de tu hermosura. Luna nueva de crecer, ay, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna, y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantar, a cantarle a tu hermosura. Luna, y ay, que la luna es colorada, y que la luna está dorada, y que no paro de cantar, hermosa luna. Luna, luna, alumbrará mi camino por la mañana y por la noche, aquí y allá, que no me canso de cantarte, hermosa luna, aquí y allá, que no me canso de cantar, de cantar. Cantarle a tu hermosura. Radio Semilla, FM 106.5. Pilar, vos estás, has contratado esta canción, ¿no? Sí, sí. Te gusta mucho, es muy bella. Es muy bella. Pero vamos a empezar a mezclarla un poco con otras bellezas, porque hay un montón de bellezas, ¿no? Sí, hay un montón de bellezas. Claro. Ayer, por ejemplo, le hicieron, tocaban por no me acuerdo en qué radio estaba, y estaban recordando a Nelly Omar y sus tanguitos, y bueno, después fui y me puse unos que yo tenía, y me pasé a la tarde escuchándolos, porque la verdad, una voz privilegiada. No sé si todos la conocen, pero Nelly Omar cantó en el Luna Par a los 100 años. A los 100 años de ella. Sí, sí, sí. No, sí. Del Luna Par. Impresionante, una voz. Poco tiempo después murió, pero se dio ese gustazo. Y le dio ese gustazo a un montón de gente. Una mujer muy comprometida, ¿no? Muy amiga de Evita. Que cuando cae el peronismo, bueno, la pasa muy mal. Y una tipa que siempre siguió muy coherente, ¿no? Muy coherente. Así que muy hermosa voz, Nelly Omar, de la cual estaba enamorado Homero Manzi, dicen, ¿no? Ella nunca creo que lo reconoció, pero dicen que Malena, esto es muy conocido, que Malena es ella. Porque, bueno, Homero Manzi era casado, entonces este amor... no lo podía legalizar, pero bueno, muy, y otros le decían la Gardela, otros le decían la Gardel con polleras. Bueno, hoy dicen la Gardela, porque en realidad la Gardel con polleras no, hoy no da. Bueno, pero esto salió por esa canción que te gusta tanto. Bueno, vamos a recordar entonces, habíamos quedado el programa pasado, Pilar, recordámelo, estábamos haciendo un poco una reseña a propósito del juicio que se abrió en Villa Constitución respecto al tremendo operativo que se realizó sobre la población de Villa Constitución en el 20 de marzo de 1975. La Serpiente Roja del Paraná fue llamada ese operativo. Claro. Un operativo, digamos, brevemente, el contexto era de gran combatividad en toda la zona del Paraná, y podríamos decir en los centros fabriles del país, porque, como hemos recordado en otras oportunidades, mayo, junio del 75 hubo un logro histórico de los trabajadores, que sacaron un ministro de Economía y sacaron a López Rega, ¿no? Y sacaron a López Rega. Reflexionando sobre eso, porque tantas veces que lo hemos charlado, formal e informalmente, uno dice, claro, venía, se estaba preparando la dictadura, sin embargo, lo que fue el Rodrigazo nos desubicó porque fue una sí. respuesta muy masiva. Ahora, ¿qué tenía, a mi modo de ver, esa respuesta masiva que fue el Rodrigazo en relación a las anteriores? Vos nos comentabas, pero con lujo de detalle, cómo esa pelea ahí en Villa Constitución de las metalúrgicas era una pelea por la democracia interna en la fábrica, porque los laburantes tuvieran su conducción gremial y su propio sindicato en sus manos. Es decir, era una batalla por la participación y por hacerse cargo de nuestros propios problemas. En cambio, el Rodrigazo, que fue genial, fue, sin embargo, a la cabeza estaba el mayor burócrata del país. O sea, era una guerra justa, pero con un general del lado del frente, ¿no? Era distinto en ese aspecto. Claro, yo no había reparado en eso, en el análisis, precisamente el general, que quizá te refieras a, puede ser Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel. En este caso era el enemigo, ¿no? Claro, en este caso era claramente la figura del burócrata que estaba interviniendo la seccional en forma completamente arbitraria, que además venía de una intervención muy larga, y además con digamos con elementos ilegales armados, porque como yo recordaba el programa pasado, en esa enorme caravana de 2 kilómetros que entra al pueblo, a la ciudad de Villa Constitución, el 20 de marzo, con carácter represivo, hay una enorme cantidad de ambulancias de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, junto con los efectivos de la Policía Federal, de la Policía Provincial, de los Pumas y de elementos del CNU y del CDO, que tenían brazaletes, que esto creo que no lo dije, pero hay testimonios de esto, y otros que no tenían el brazalete ni nada, pero que eran claramente elementos ilegales portando armas largas, ¿no? Y en muchos casos asomando, porque esto también ha sido, hay testimonios de testigos que dicen que también asomaban por las ambulancias de la UOM, ¿no? Las armas, o sea, sí, esos elementos que nos estás comentando son, a propósito de la realidad de ahora, ¿no? Elementos fascistas que este pueblo ha vivido. Ya ha vivido situaciones, ha vivido momentos históricos donde elementos claramente fascistas han actuado en nuestra, sí, en nuestra sociedad. Eso lo conocemos. Eso lo conocemos, tiene efectos tremendamente nefastos para la sociedad en su conjunto. Por eso es tan importante que, bueno, es tan importante recordarlo, es tan importante saber que están activos, es tan importante saber que usan actualmente metodologías similares, porque ya han asomado con amenazas, con bravuconadas, con atentados. Acá mismo, han sido durante todo el año pasado, vandalizadas murales que hay en la calle, en alusión a las Madres de Plaza de Mayo, han sido vandalizadas distintas baldosas y demás, y además, bueno, es expreso el discurso de la vicepresidenta en la reivindicación de la dictadura, ni siquiera ya en el negacionismo. Y también hoy hay una declaración de una agrupación que no recuerdo el nombre, pero que agrupa a los militares que están detenidos por la inmediata libertad, por supuesto, pero además por la disolución de la Secretaría de Derechos Humanos. O sea que hay una avanzada, son personas que han sido juzgadas con absolutas garantías, que han sido probados sus delitos aberrantes y que inclusive que lo han aceptado a través de declaraciones ellos mismos en algunos casos, ¿no? O sea que digamos, hay una andanada muy, muy peligrosa. Volviendo, digamos, a Villa, lo que vos decís es cierto, las calles eran recorridas por estos personajes, metiendo miedo, rompiendo, digamos, casas, levantando personas por la calle que consideraban peligrosas o sospechosas, ¿no? Y luego también, digamos, matando gente que aparecía torturada, como también recordamos el otro día, en los caminos adyacentes, ¿no? O personas muy ligadas, por ejemplo, abogados, ¿no?, que defendían a los trabajadores, o que simplemente defendían que cobraran correctamente las indemnizaciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, es tan clara la mano del capital, porque, digamos, uno podría decir, ¿cómo puede ser que semejante operativo de 2 kilómetros con fuerzas represivas de todo tipo, apelando a elementos ilegales, comprometido el Estado Nacional? Ese es el elemento decidor con respecto a la actualidad, ¿no? Bandas fascistas encubiertas, prodigadas por el propio Estado. Por el propio Estado, porque allá es innegable, ¿no es cierto? Claramente las 3A, obviamente estaban digamos, prohijadas, como vos decís, por el Estado, porque, bueno, los mismos personajes actuaron después en grupos de tareas. Aníbal Gordon, por ejemplo, fue a Villa, ¿no? Este es uno de los testimonios que ahora, que yo no lo conocía, bueno, que se vierte en el juicio, ¿no? Así que, por ejemplo, personajes que luego están involucrados en los grupos de tareas identificados durante la dictadura. Es decir, ¿cómo y digamos, esos elementos pagados, ¿no es cierto?, reclutados, organizados, prohijados por el Estado, que además protege empresas, porque claro, es tan claro, ¿no es cierto? Porque, es decir, ¿qué delitos habían cometido estos trabajadores, que es lo que intentan probar ahora a través de la existencia de un complot? Complot que no se verificó, por otro lado, o sea, vos no penalizás algo que ni siquiera se produjo. Complot que, si de haber existido, podía haber sido controlado perfectamente desde una mayor vigilancia en las fábricas, no sé, el Estado tiene que tener recursos para hacerlo, ¿no? O sea, no se sostiene, es solamente el hecho de que, como vos decías antes, trabajadores quieran simplemente manejar sus destinos, porque tampoco había ninguna propuesta de avanzar sobre otras seccionales, nada por el estilo. Simplemente que el sindicato... Pero era el peligro. ¿Cómo? Pero era un peligro. Era un peligro, quizá la influencia, ¿no es cierto? La mala influencia. La influencia de estos ejemplos. Pero bueno, se está operando sobre ese tipo de cosas, con una ferocidad tremenda. Luego, la huelga que se desata en defensa, digamos, de esos trabajadores que son detenidos, que habían sido, insisto, democráticamente elegidos, que había comenzado a funcionar la democracia dentro de fábrica, que habían, digamos, no eran burócratas que respondían a las patronales, sino que eran trabajadores que respondían a sus compañeros. Bueno, es esto lo que se quiere cortar, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué semejante, ¿no?, despliegue estatal y parapolicial por, digamos, un hecho que sería lo más lícito en cualquier lugar democrático del mundo, ¿no? Es tan evidente por sí mismo el hecho, digo, ¿no? No sé si... Exactamente, es tan evidente. Sin embargo... Yo creo que es terriblemente profundo este momento histórico que nos estás comentando, porque vos decís, los trabajadores querían tener, la gran pelea es porque los trabajadores querían tener democracia en su gremio, en su sindicato local, ¿no? Sí. Y sin embargo, uno dice, era objetivamente contra la burocracia, como se decía ahí. Sí, contra claramente la burocracia. Antiburocrática. Burocracia sindical que tenemos hasta nuestros días, han pasado, se lo identifica mucho con el peronismo. Sin embargo, eso es un mito, porque han pasado gobiernos de todo pelaje, de todo pelaje, y las burocracias sindicales no han sido tocadas porque sirven a una causa muy importante para el capitalismo, claro, que es una causa de, entre comillas, la paz social adentro de la fábrica, es decir, que la gente no reclame, porque ¿cuándo se rompe la paz social? Bueno, cuando la gente dice, bueno, me falta el quiero par ganar un poco más. O el par de zapatos que prometiste en el convenio anterior, hermano. Claro. Es decir, pasan los gobiernos. Recordemos que en esta ciudad rica de Buenos Aires, el único estatua al general Perón la inauguró Macri para congraciarse con uno de los dirigentes sindicales más importantes del país en ese momento, por lo menos, que era Moyano. Claro. Massú, es decir, el sindicalismo en este país cumple un papel muy importante para mantener el statu quo, importantísimo. Entonces, una batalla fuerte. ¿Y cómo la dieron en ese momento los laburantes de ¿Y cómo de la dieron? ¿Y cómo la dieron? Organizándose primero, como hablábamos la otra vez, en forma clandestina, luego en el Villazo, ¿no? Con toma de rehenes, que esto... en el juicio se pregunta, ¿no?, insistentemente, porque como, bueno, si fuera digamos, la violencia obrera, ¿no?, que no tiene muchas otras formas de defenderse ante semejante operativo, tuviera, digamos, entidad, ¿no? Están tratando de, como de demostrar que el haber retenido jefes en una toma de fábrica es de una gravedad tremenda, y frente a un hecho de las características represivas que hubo, ¿no?, que fue colosal, o sea, lo otro parece un juego, porque además ni los tocaron, sí, ¿no es cierto?, les mantuvieron la integridad en todo sentido, y simplemente era una medida de presión, quizá fuerte, sin duda, pero bueno, con todas las garantías, ¿no?, dentro de fábrica. Bueno, el juicio que finalmente se está realizando, también tenemos que hacer notar que cuántos años han pasado, ¿no es cierto?, del año 75, para que este juicio se pudiera realizar, primero para considerarlo de lesa humanidad, porque si no, no se podía realizar, estaba todo perimido, y un trabajo muy, muy fuerte de los querellantes, ¿no?, de los abogados, de los fiscales, que insistieron, recogieron muchas pruebas, recogieron muchos testimonios, muchos compañeros que en ese momento estaban presos, muchos obreros presos, bueno, han muerto, ¿no es cierto?, desgraciadamente no van a poder ver esto. Pero bueno, el juicio comenzó finalmente el lunes pasado, no este lunes, el anterior, y tiene la característica de que, digamos, es bastante particular, ¿no es cierto? Porque, por un lado, hay alrededor de 20, digamos, elementos acusados de las fuerzas de seguridad de todo tipo, pero tiene dos personajes que son empleados de la fábrica, ¿no?, empleados jerárquicos de la fábrica. Y eso tiene una importancia grande porque justamente ha sido la fábrica, digamos, ¿no?, la que ha pedido, la que ha dado los datos de los elementos que debían ser castigados para restituir esa paz social dentro de la fábrica, ¿no es cierto? Entonces, estos personajes que son los empresarios y sus empleados jerárquicos dentro de fábrica son los que más se han podido camuflar en estos juicios de lesa humanidad, donde han sido generalmente juzgados los que han hecho el trabajo sucio, los que han asesinado, ¿no? Pero no los que han mandado a asesinar. Sí, ese es un elemento, digamos, como para detenerse, ¿no? Porque en este país que ha habido tanto juicio en comparación con otras dictaduras, hay que reconocerlo. Sin embargo, qué pocas cabezas pensantes, y que son las definitorias, han caído, bueno, no existen eso. No, casi no existen. Es re importante apuntar ahí, ¿no?, los milicos han sido la mano de obra para hacer la tarea sucia. Los grandes beneficiarios son aquellos que, bueno, que se han quedado con las riquezas. Que se han quedado, claro, que han tranquilizado sus empresas y han dado un escarmiento al movimiento obrero, ¿no? Un escarmiento grande, importante. Los militares tienen ese, se creen mesiánicos, se creen que son llamados cuando la patria los necesita. Claro, no, son los patrones. Claro, pero no dejan de ser los empresarios sus propios patrones también, ¿no? Más allá de que hay muchos que también están en los directorios de las empresas, porque no nos olvidemos que en Asíndar estaba López Aufrán, ¿no? Y luego, recordanos quién es ese señor. Bueno, López Aufrán es un general de la nación, bueno, ha muerto indudablemente, ya era grande en ese momento, pero es uno de los que primeros, digamos, por lo menos la historia lo registra así, de los primeros que toma lecciones de los franceses, de la doctrina de seguridad de los franceses. Porque si bien aquí en el 66, vamos a hacer una digresión, en el año 66 hay una reunión, ¿no es cierto?, en la famosa esa entidad de las Américas donde se reunían los militares de toda Latinoamérica y los yanquis, donde se redefine el rol de los militares en el sentido de que ya digamos la invasión de un país extranjero no pasa a ser el motivo fundamental de defensa nacional, sino otro enemigo que no tiene fronteras, definido así, que es el comunismo, ¿no? Que es lo ideológico, es decir, que no es corpóreo, que no tiene fronteras, que puede estar en la familia, puede estar en la escuela, puede estar en todos lados. Entonces, ese enemigo es el que hay que atacar. Esa es una de las teorías que comienzan a funcionar, digamos, sobre la cabecita de estos militares. Pero luego de la experiencia en Vietnam por los franceses, donde son expulsados en el año 54 en una enorme lucha popular de los vietnamitas, los franceses asimilan la experiencia de Vietnam y la van a aplicar en Argelia, que es otro de sus países colonizados, ¿no? Y bueno, y entonces elaboran una teoría que es específicamente, digamos, de represión a los movimientos populares de liberación, ¿no? A guerras populares que en ese momento, digamos, estaban desarrollando en el mundo. Bueno, esa escuela francesa es la que inclusive formó militares norteamericanos, ¿eh? Porque los norteamericanos estaban en otra onda. Estos franceses instauran esa escuela que y uno de los primeros que asiste, que es la escuela de la contrainsurgencia, ¿no? Llamada de la contrainsurgencia, es López Aufrán, justamente. Y fue, supongo que habrá salido con medallas honoríficas, aprendió bien. Aprendieron bien y luego fueron, sí, salieron con medallas honoríficas porque se los encuentra a muchos de estos personajes en Nicaragua, por ejemplo, a posteriori del 76, enseñando a los somocistas y luego de la toma del, pero sobre todo luego de la toma del poder por los sandinistas, van a entrenar a los contra, ¿no? Y esto también está documentado, digamos, así que son internacionales, ¿no? De la contrainsurgencia, ¿no? Esto creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son planes globales, que son planes donde el mundo es uno y bueno, y sobre eso aplican políticas, ¿no? Ellos, bueno, son internacionalistas. Son internacionalistas, exactamente. No cabe la menor duda, estamos hablando del 75 y si uno mira alrededor de este país, bueno, estaban pasando cosas también, ¿no? Estaban pasando muchas cosas y bueno, allí para retomar esto de la huelga y del juicio, ¿no?, que se ha abierto tan auspiciosamente en Villa Constitución, bueno, hay dos personajes de la fábrica, uno es Pellegrini, el otro no recuerdo el apellido, que son, digamos, los conocidos de los obreros, ¿no? Por ejemplo, hubo un testimonio donde el obrero dice que estaba enfermo y que por lo tanto en su casa iba a estar solo, y si venía el servicio médico a constatar su enfermedad no iba a poder atenderlo, entonces se va a lo de su hermana y él informa a la empresa. Es decir, las únicas personas que conocían ese domicilio era la empresa, y allí es detenido. Lo van a buscar a la casa de la hermana muy poco tiempo después que él declara eso en la empresa. Después también hay otro testimonio de otro obrero que tenía, era itinerante su trabajo dentro de una enorme fábrica, ¿no? Como era Sindar, y distintos días estaba en distintos puestos de trabajo. Bueno, las personas que lo van a detener van directo a su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, estos testimonios lo que quieren es sustentar la prueba de que la empresa es la que informa sobre qué trabajadores y cómo aprenderlos y sacárselos de encima, ¿no? Así que en ese sentido es un rasgo que también se dio en el juicio de Ford y de Mercedes-Benz, siempre con alcances limitados, ¿no? Nunca se llega arriba de todo, pero bueno, son elementos que han sido muy útiles para las empresas, estos personajes que estaban en contacto con los trabajadores. Y este, bueno, es uno de los aspectos del juicio. El otro, me parece a mí muy importante, es, digamos, quizá en el relato, bueno, los trabajadores insisten mucho en los castigos que recibieron. Hay muchos que están enfermos actualmente, ¿no? Bueno, hubo pocos testimonios, pero hubo un testimonio de un obrero del MASE que tiene una lesión ocular. Desde ese momento prácticamente perdió la visión de un ojo, y también tiene problemas en las piernas a raíz de las golpizas que recibieron en la detención y posteriormente en un traslado a Devoto. Y después hay otros también así con secuelas, ¿no? Pero si bien ellos se centran en esas cuestiones, hay también otras personas que van a testimoniar que son hijos o familiares o directamente personas del pueblo que fueron también afectadas, porque la característica de Villa, me parece, otra característica es que fue un pueblo afectado, un pueblo masivamente afectado, ¿no? Por esta instalación, este copamiento de la ciudad que hubo durante muchos días, y por el ensañamiento sobre la población, ¿no es cierto?, que estaba apoyando y defendiendo y pidiendo la libertad de los presos, porque en realidad todo el proceso posterior de la huelga es reclamando la libertad de los presos. Y eso también lleva a una reflexión interesante, me parece a mí, que creo que lo dijimos algo en el otro programa, respecto de cómo esas situaciones de arbitrariedad, de fuerzas parapoliciales, ¿no? A mí no me gusta hablar de abusos, porque en realidad no son abusos policiales ni represivos, son directamente barbaridades represivas, llevan también a la conformación, digamos, el objetivo es instalar el miedo. Cuando eso no se logra, se logra el aglutinamiento de fuerzas populares que van generando condiciones para salidas democráticas también, ¿no? Es decir, ahí en Villa hubo un aglutinamiento de fuerzas democráticas muy interesantes, que uno se pone a pensar, ¿no?, ilusamente, cómo podría tener una deriva diferente estos procesos, ¿no? De solo atenderse, escucharse a estos masivos reclamos que no son más que cuestiones democráticas. No se avanzaba más que por esas reivindicaciones en ese momento, ¿no? Más allá de los peligros latentes que el poder siempre ve, ¿no?, en esas posiciones. Pero digo, el encauzamiento de esas fuerzas democráticas, ¿Qué perspectiva hubiera llevado, ¿no?, al país? Bueno, es la pregunta del millón. era estaba absolutamente determinado que ese proceso no se multiplicara, es decir, que no hubiera más villazos en digamos en los alrededores, porque esa tarea que emprendió ese grupo, ese pueblo entero, como decís vos, por algo sentido, era también una tarea pendiente para el conjunto. Así ¿no? es. ¿Era posible? Bueno, son las utopías que siguen abiertas, ¿no? Porque, bueno, fue posible algo. No se realizó, digamos, esa perspectiva, no se realizó. Pero como yo estoy muy apegada y estoy releyendo El Principio de Esperanza de Ernst Bloch, que habla siempre de lo no realizado, pero posible, yo creo que esas situaciones tan, tan dramáticas y que han tenido tanto costo, porque ese proceso que no cuajó en una masificación, ¿no?, de esa propuesta democrática, podríamos decir, que existía la propuesta, porque existían propuestas a los políticos en ese momento, no solo de tomar la situación de Villa, sino de generar una gran asamblea constituyente nacional que, barajara y dar de nuevo en un país que se estaba yendo a pique vertiginosamente, que el gobierno tenía los días contados, bueno, que eso no terminara en un golpe de Estado, sino terminara en una resolución nuevamente democrática, ¿no es cierto?, con apertura a elecciones, con participación popular. Es decir, digo, hoy estaba abierta esa posibilidad, no se dio. Estaba abierta, sí. Estaba abierta. Porque había fuerzas populares importantes sosteniendo, ¿no? Que de hecho, bueno, luego las vemos actuar muy personalizadas en los sectores obreros, en las coordinadoras de que hablábamos antes, ¿no? De junio, julio. Esta huelga termina en junio, había comenzado en mayo, en marzo, dura 60 días. Termina muy trágicamente con un saldo muy negativo para los trabajadores, con un accionar de las 3A muy virulento, pero sin embargo continuó, ¿no es cierto? O digamos, el país siguió con una gran participación de trabajadores en junio, julio, y aún después, cercano ya al golpe, también hay manifestaciones de esas coordinadoras, ¿no? Pero que indudablemente iban apagándose y en gran medida por el accionar de los parapoliciales, ¿no? Iban descabezando muchas agrupaciones y muchas comisiones internas completas, ¿no? En esos meses que duraron hasta el golpe. O sea, hay una decisión, hay un pueblo en otra posición, bueno. Lamentablemente la correlación de fuerzas no dio para que una salida democrática fuera posible en ese momento, que yo, digamos, reflexionando sobre Villa y a tantos años, estaban las condiciones allí, ¿no? Sí, porque estaba pensando aceleradamente mientras vos hablabas, porque la política de ellos estuvo clara, vos la decías, es decir, a descabezar las 3A con todos los métodos, digamos, para enfrentarlo. No solo los métodos así de... También con la política concreta. Porque en esa ebullición, porque así como uno puede prever que había, ¿cierto?, que se podía, no se sabe con qué resultado. Sí. Ellos también. Ellos tuvieron una política concreta. Sí. ¿No? Y yo calculo que esas posibilidades también tienen que ver y con hacer un balance desde este lado, qué políticas concretas se llevaron pero concretas me refiero no en lo general, decir salir a pelear y demás, sí, sino qué políticas concretas nos dábamos para que ese proceso democrático pudiera salir lo más unitariamente, sí, posible y con más fuerzas, ¿no? Nos meteríamos en la coyuntura política de aquellos años. Nos meteríamos en la coyuntura, pero en el rol que jugaron los partidos políticos también, que bueno, pero había intereses también por los de los partidos políticos en esta salida democrática o no, digamos, también se jugaban ellos cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se actuó, ¿no? ¿Con qué grado de inteligencia o con qué grado de aventurerismo, con qué grado de certeza? Bueno, sí, sería sí, para analizar, pero digo, al margen de eso, ¿no? ¿Cómo la reflexión sobre nunca se acaba, ¿no? Y cómo ese teatro podía haber sido tan diferente, ¿no? Y quizá la dictadura no hubiera podido tener chances. Bueno, pero fue así. Solo que queríamos señalar ese plano de la lucha popular, porque no es solo, bueno, se pelea porque te vienen a joder, porque te vienen a sacar derechos, no, se van generando cosas, ¿no?, en el trayecto, se van generando, sobre todo en coyunturas tan particulares como la del 75, que creo que fue la de mayor vitalidad del campo popular, quizá de toda la historia del movimiento popular argentino, ¿no? Sí, yo me sospecho que a nivel de Fabril, sí, fue una de las... Sí. Si no fue la más importante, está ahí en el... Está muy ahí porque estaban, bueno, naciendo muchas, muchas cosas y mucha conciencia, y además porque era un proceso que iba avanzando, ¿no? Iba avanzando en cosas nuevas, no estaba pegado al pasado, digamos, ¿no? Porque esto es algo también que dice Bloch, este filósofo, que me vas a ver que lo traigo un montón de veces, porque es maravilloso. Él habla de que la política y la filosofía analizan siempre lo que pasó, digamos. Entonces son cosas cerradas. Es decir, es muy interesante porque ¿por qué nosotros no podemos imaginar lo que va a venir, ¿no? Porque lo seguimos haciendo con pautas del pasado. Y si ese pasado no lo proyectamos, queda ahí, queda como algo estanco, como algo cerrado, y nosotros seguimos pensando, ¿no? De alguna manera, nuestros cánones mentales para pensar cómo seguir está anclado, dice él, ¿no? Solamente rompiendo en una dirección utópica el presente, podemos pensar proyectos diferentes. Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Por eso, como decís vos siempre, tan importantes los balances, porque solo haciendo balance uno puede pensar esas otras alternativas posibles que no son parte de la realidad, pero el balance te da elementos también para volar. Para volar, porque es lo no realizado, ¿no? El principio esperanza se basa en que lo no realizado es la oportunidad para realizarlo. Entonces, yo espero que este juicio, que está muy condicionado, porque se abre en una etapa muy difícil, ¿no es cierto?, donde se están cuestionando los juicios, se están cuestionando inclusive condenas absolutamente probadas, creo que va a tener un territorio más complejo para desarrollarse. De todas maneras, ya está iniciado, así que bienvenido. Hay 300 testigos, así que va a ser un juicio muy largo. Se logró que en un primer momento se instale en Villa Constitución, que creo que tiene una importancia simbólica y concreta muy grande, porque ha sido el pueblo agredido, pero van a ser las sesiones en Villa Constitución hasta febrero aproximadamente, y luego se trasladan a Rosario. Bueno, maravilloso. Así que vaya, bueno, vaya también nuestro homenaje a... porque estamos hablando de grandes luchas, grandes, ¿no? Refriega. Vaya también nuestro homenaje a toda esa militancia que ha hecho posible que este juicio exista, porque seguramente que si no hay laburantes, familiares, persiguiendo que este juicio se ejecute, No se hubiera hecho. Hubiera ocurrido. No se hubiera hecho. No hubiera ocurrido. Sí, sí, sí. Mucho agradecimiento a todos. Que además en condiciones muy difíciles, ¿no? Porque, bueno, muchos de esos familiares siguen trabajando en esas fábricas, ¿no es cierto? La fábrica ha tenido un poder enorme, hoy está en manos de Techín. Las otras dos fábricas se han cerrado, Marathon y Metcon, han cerrado, no están. Y bueno, y configuraciones nuevas que ya sabemos no están más fáciles, ¿no? Bueno, así que en lo posible, cuando traeremos quizás otras noticias, hay un grupo de mujeres del Villazo que tuvieron un rol, como hablábamos la otra vez, muy importante en esa, porque digamos quedaron las mujeres, ¿no?, de los trabajadores, pelearon mucho por la libertad de sus presos. Y conformaron en su momento un grupo que trabajó muchísimo para conseguir alimentos, para conseguir visitas, para, bueno, para todo tipo de tareas que llevaba el hecho de tener a todos sus compañeros presos, que además estuvieron muchos años. Y esto hay que tener en cuenta que perdieron sus trabajos, es decir, no tenían de qué mantenerse, ¿no? Porque eran todos sostenían los hogares. Entonces, uno no tiene la dimensión, ¿no?, de lo que ha pasado esa gente. Bueno, esas mujeres también estuvieron después en otras huelgas, mucho más recientes, como en los 90, por ejemplo, también hubo mujeres sosteniendo, como ha habido las mujeres de las 60, ¿no? Recordemos que también se conformaron grupos de mujeres de otras huelgas y muchas otras más, que son muchas veces sostenes imprescindibles y bastante poco visibles. Ahora ellas están haciendo un libro como Mujeres del Villazo. Así que, bueno, vamos a tener ese registro. Sería muy lindo tenerla, hacerles una nota, ¿no? Sería muy lindo hacerles una nota y vamos a ver si lo hacemos. Así es. Estimada, ¿crees que te parece si vamos a una música? Vamos. Sin repetir. Y después, vas a poner la de la luna. Y después continuamos. Si querés te pongo la de la luna, ¿no? Pero ya la pusimos. Ya. Radiosemilla.com.ar plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho a la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y radiosemilla.com.ar. Bueno, vamos a lo prometido es deuda. Vamos a ir a comenzar, ¿no es cierto?, con, de alguna manera, los principales conceptos, resumen, no sé cómo llamarlo, del libro Los 10 mitos de Israel, de Ilan Pappé. El Estado de Israel, digamos, ha constituido toda su legalidad y, sobre todo, intenta su legitimidad a través de una serie de conceptos que están muy cuestionados, pero que le han dado el soporte para instalar una determinada verdad, ¿no? Que hoy es, digamos, sostenida por muchísimos países en el mundo que colocan a la situación de Palestina como, digamos, como una nueva injusticia que soportan el pueblo judío. Bueno, esa cantidad de operaciones históricas para legitimarse, Ilan Pappé las resume en 10 mitos. El primer, y una de las cosas que quiero, digamos, resaltar, porque está teniendo inclusive consecuencias, es el hecho de que Israel trata de instalar en el mundo entero que el sionismo es sinónimo de antisemitismo. Bueno, este gran historiador israelí precisamente desmiente eso, ¿no? Él separa perfectamente lo que es el sionismo de lo que es el antisemitismo. No tienen nada que ver. Hay mucha operación sobre esto. De hecho, hay, por ejemplo, intentos de que cualquier opinión negativa sobre el sionismo en Facebook, por ejemplo, sea penalizada como antisemitismo. Es decir, es una operación peligrosa contra la libertad de opinión. Bueno, Ilan Pappé es uno de los que va a batallar contra eso. Pero en este caso, lo que vamos a tratar de contarles es lo que él piensa, cómo desarmar el primer mito, que para él es que Palestina era una tierra vacía. Ese es uno de los primeros mitos que instala el sionismo, en el sentido de que hay un pueblo sin patria o sin territorio y un territorio sin pueblo. Ese es un eslogan, digamos, inicial para justificar la llegada de los colonos a Palestina, que se produce así en forma ya más planificada. De la primera incursión es en 1882, o sea que esto viene de lejos. Bueno, lo que va a hacer Ilan Pappé es un poco narrar cómo era la situación de Palestina en aquellos momentos. Palestina es un territorio bíblico, como todos los de la zona, donde probablemente donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, ¿no es cierto? Hemos estudiado en la historia antigua, hemos estudiado los pueblos de la Mesopotamia, ¿no es cierto? El actual Líbano, que eran los todos pueblos que habitaban en la zona, y en el norte de África también, donde también aparentemente, ya está probado, surgieron las primeras personas humanas, ¿no? En África. Lo cual, digresión, es un problema para los racistas, ¿no es cierto? Porque cualquier blanquito ha tenido una madre negra. Lo lamento, pero la ciencia lo va demostrando todos los días. Bueno, allí se formaron las primeras civilizaciones. Palestina es ese territorio bíblico donde habitaron judíos, habitaron luego cristianos y habitaron árabes. Por los registros que hay hasta el momento, se sabe que Palestina es el nombre que le dieron los romanos. Hubo una dominación romana cercana al comienzo de nuestro siglo y ahí se comienza a llamar Palestina. Pero el mundo antiguo, como sabemos por las series y demás de televisión y porque alguna vez habremos estudiado historia antigua, está surcado por imperios, ¿no es cierto? Imperios que dominaban a los pueblos que podían. Así que la zona de Palestina fue dominada por los romanos durante un tiempo, como decíamos, cercano a la era cristiana, pero también fue dominada por Bizancio en un determinado momento, durante la Edad Media, y finalmente en 1517 entran los turcos, los otomanos, y digamos, iban a formar parte como provincia otomana durante 400 años. En ese momento, 1517, es una sociedad más bien que ha adoptado el islamismo, el islam, es suní, de características suní, que es una de las divisiones del islam, hablan árabe en su mayoría y es fundamentalmente rural, ¿no? Pero es una tierra que, lejos de estar vacía, años después va a tener en el siglo XIX va a tener alrededor de 500.000 habitantes, va a haber muchos intercambios internos en las llanuras interiores y en la costa, en la zona costera, va a haber desarrollo de ciertas élites árabes que manejan mucho el comercio con pueblos vecinos y con pueblos también de los mares, ¿no? Acá hay un historiador que comenta que más o menos cuando surge el sionismo, dice, mejor dicho, anteriormente, cuando llegaron los turcos otomanos, encontraron una sociedad, como decíamos recién, mayoritariamente suní y rural, que hablaban árabe. Menos del 5% de la población era judía en ese momento, menos del 5%. Y de un 10 a un 15 probablemente eran cristianos. Y el resto eran mayoritariamente árabes. Árabes musulmanes, además, porque hay árabes también cristianos. Sí. El porcentaje exacto, esta es una cita de un historiador, Mendel. El porcentaje exacto de judíos antes del surgimiento del sionismo es desconocido. Sin embargo, probablemente oscilaba entre el 2 y el 5%. De acuerdo con los registros otomanos, en lo que hoy es Israel, Palestina, residía en 1878 una población total de 462.400 personas, de las que el 87% eran musulmanes, el 10% eran cristianas y el 3% eran judías. Estos son datos, digamos, que tenían los registros otomanos, o sea que son completamente, digamos, fuera de discusión, en el sentido que no están interesados por nada en particular. En ese momento había peregrinaciones judías a la Palestina porque tiene una importancia religiosa, porque allí está Jerusalén, que después de la Meca y Medina son los lugares sagrados de las antiguas religiones de Oriente, ¿no? Porque esto se remonta allí encuentran algunas fuentes de fundamentación, pero muchas inexactitudes. Hay una versión para los judíos, entonces era una tierra santa y había muchas peregrinaciones. Y hay una versión, ¿no?, que la pone Ilan Pape, de cómo es visto en el sitio web oficial de Israel, ¿no? Por un lado teníamos la otra versión, ¿no es cierto?, de ese porcentaje muy pequeño de judíos instalados en Palestina al momento del sionismo, y esta es la versión que tienen en el sitio web israelí, que dice, da una visión bastante diferente. Dice, tras la conquista otomana en 1517, el territorio se dividió en cuatro distritos. Bueno, al comienzo de la era otomana vivían en el país unas 1.000 familias judías, principalmente en Jerusalén, Nablus, Hebrón, Gaza y Safed, y las aldeas de Galilea. La comunidad estaba compuesta por descendientes de judíos que siempre habían vivido allí y también inmigrantes procedentes del norte de África y Europa. El gobierno del sultán Suleimán, del Imperio Otomano, aportó mejoras y estimuló la inmigración judía. Algunos recién llegados se establecieron en Jerusalén, pero la mayoría lo hicieron en Safed, donde a mediados del siglo XVI la población judía ya se había elevado a unas 10.000 personas y la ciudad se había convertido en un próspero centro textil. Es decir, aquí no hay nada que indique que hay árabes, ¿no? La Palestina del siglo XVI era judía y la vida comercial alrededor de ese próspero centro textil era judía. Esto está en, se puede consultar en la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y están todos los datos para consultarlo. Y luego, ¿cómo explican, no?, que después era una tierra vacía? Porque, digamos, cuando va cuando se empieza a plantear la patria, el hogar judío, entonces dice, con la disminución gradual de calidad del dominio otomano, el país sufrió un mal gobierno generalizado. A finales del siglo XVIII, gran parte de la tierra pertenecía a propietarios ausentes que la arrendaban a campesinos empobrecidos. Los grandes bosques de Galilea y el Monte Carmelo habían perdido sus árboles, pantanos y desiertos invadían las tierras cultivables. O sea, que luego hay otra información para justificar el vacío o lo yermo de esas de ese territorio, ¿no? Que otras fuentes dicen que era un vergel Palestina. Bueno, esto, ¿por qué él lo trae? Porque hay toda una operación escolar también, ¿no?, que está analizado en otro libro, que en algún momento lo puedo traer también, porque es un libro donde una escritora israelí, pero que es lingüista, se ha dedicado a analizar, recalco que es israelí, se ha dedicado a analizar el mensaje y la formación que contienen los libros para los niños en la primaria, ¿no? Donde, bueno, estas operaciones, ¿no?, de formar los mapas, digamos, de informar sobre datos inexactos, se completa, digamos, allí, ¿no? Bueno, acá sigue hablando ese sitio de que todo lo que era fértil se transforma en desiertos por la deforestación y que, según Papé, es una imagen inventada que no tiene fundamento. Dice que, continúa Ilan Papé, dice, es amargamente irónico que al componer esta narración los autores no se basaran en la erudición israelí, porque hay una cantidad de estudiosos israelíes que no aceptan estas visiones de geográficas o territoriales de Palestina, y uno de ellos, que es David Grossman, lo cuestionan completamente, ¿no? Y dicen, a través de investigaciones, que durante siglos Palestina no fue ningún desierto, sino una próspera sociedad árabe, principalmente musulmana, predominantemente rural, con vibrantes centros urbanos. Estas son investigaciones de eruditos israelíes, ¿no? Es decir, no está tomando nada que pudiera ser intencional del otro lado. Bueno, y lo otro importante respecto de la evolución que va teniendo esta Palestina, así era visualizada en el mundo como Palestina ya en el siglo XVIII, lo que va sucediendo, que señala Ilan Papé, es que se está produciendo, por un lado, un proceso de modernización que también se está produciendo dentro del Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano va a terminar planteando una república, va a terminar con el califato, digamos, a comienzos del siglo XX, o sea que está produciéndose también allí un proceso de modernización, y esto también va a afectar las provincias otomanas, que siguen esta misma evolución, influidos también por europeos que llegan a Palestina y que van instalando también la idea de nación. Es decir, tengamos en cuenta que todo el siglo XIX tenemos imperios, grandes imperios, que durante la Edad Media también los hubo, como el Imperio Mongol, el Imperio Selyúcida, que fue bastante influyó sobre Palestina. O sea, era la forma, ¿no?, en que un pueblo dominante se imponía a los otros, iba sojuzgando y conformaba imperios. Esto que fue una característica, en el siglo XIX vamos a tener el Imperio Otomano, vamos a tener el Imperio Austrohúngaro, vamos a tener el Gran Imperio Ruso, ¿no? Esos imperios están en vías de disolverse, y lo que se está generando, que tampoco es una cosa que hubo siempre, es la nación Estado, que hay que diferenciarla de la nación pueblo. La nación Estado, como se van a empezar a constituir también en América, ¿no? También en América. El Imperio Español va a caer y lo que se va a adoptar en América son los modelos europeos de Estados-Nación, que no tienen nada que ver con el Tehuantinsuyo ni nada de los pueblos originarios. Entonces, esa idea de Estado-Nación también está surgiendo en Palestina, pero a la vez está surgiendo un proceso de identidad nacional, que quizás sea lo más interesante, donde una comunidad donde viven distintos pueblos, como eran judíos, como eran musulmanes y cristianos, está reconociendo un territorio común, está reconociendo una lengua mayoritaria, que es el árabe, está reconociendo costumbres, inclusive ciertos códigos y ciertas, ordenamiento administrativo que viene del Imperio Otomano, que aún hoy, dice Ilan Pappé, hay resonancias de eso en Israel. Es decir, este proceso que se está dando en esta Palestina, ¿no es cierto?, está constituyendo, por un lado, un Estado que se empieza a reconocer a sí mismo como nación, y un territorio que se está modernizando. Cuando cae el Imperio Otomano, ¿no es cierto?, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial van a ir sobre esos territorios y van a intervenir. Y en algunos casos se reconfiguran países, ¿no?, como Siria, como Irak, como el Líbano. Este proceso podía haber seguido Palestina. Lo que interviene aquí es el sionismo. Y esto va a ser, lo vamos a dejar para desarrollar en la próxima audición, como dice María, ¿no? Bueno, quedó más o menos claro, este territorio no estaba vacío. No estaba vacío. No estaba vacío palabra. Ni de personas ni de flores, porque era un vergel, porque ahí se producían muchos alimentos y había un intenso comercio. Esta es la situación de Palestina a la llegada del sionismo. Y estamos respondiendo entonces y describiendo el primer mito, desarmando, mito. ¿No? Desarmando. Lo que intenta hacer Ilan Pappé es desarmar ese primer mito. Entonces nos vamos a ir despidiendo, ¿no es cierto, Pilar? Porque creo que ya es el horario para despedirse. Así es, son exactamente las 2:01. Viste, está todo calculado, Pilar. Perfecto. Entonces tenemos, para dejar la incógnita, la semana que viene vamos a ir a desarmar el segundo mito. El segundo mito. ¿Qué es? ¿Qué es? El segundo mito es: los judíos eran un pueblo sin tierra. Que es la segunda parte de este eslogan, podríamos decir, un territorio vacío para un pueblo sin territorio. Y ahí lo dejamos entonces. Ahí lo dejamos, nos saludamos a todos y vuelvan a escucharnos el martes que viene, el miércoles que viene. Sería mejor el miércoles. Sería mejor el miércoles a las 12. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma.